del Grupo Radio Digital presenta Líneas Editoriales. El doctor Manuel Mondragón, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, rechazó categóricamente que la tortura sea una práctica común de elementos de la policía capitalina. Esto lo dijo durante una conferencia de prensa conjunta con Miguel Ángel Mancer Espinosa, el Procurador General de Justicia del DF, quien es uno de los que busca ser el abanderado del PRD para sustituir a Marcelo Ebrard. La cuestión es que los ciudadanos reclaman los abusos de autoridad de que son objeto por parte de elementos policíacos, que incluso llegan a golpearlos. Y esa imagen no es nada buena para un gobierno perredista que se dice respetuoso del pueblo, cuando hechos como el de Guerrero dejan en claro que dichos gobiernos también practican la represión. Así que lo dicho por Mondragón lo dejemos en el beneficio de la duda. XEOC, la mejor 560 AM, una empresa más del Grupo Radio Digital, presentó Líneas Editoriales. XEOC, la mejor 560 AM, 5000 watts, transmitiendo desde Avenida Chapultepec, número 473, séptimo piso, Colonia Juárez, Ciudad de México. Haz que esta Navidad sea pura felicidad. La mejor 560 AM, un concepto de MBS Radio, empresa certificada ante ISO 9001-2008. ¿Qué hacer este fin de semana? Las mejores películas, próximos estrenos, las noticias más relevantes en el mundo del cine. Todo en un solo lugar. El Fotograma. Comenzamos. Buenas noches, señores y señores, mi nombre es Kargen, bienvenidos a esto que se llama El Fotograma, y quiero presentarles hoy al burrito de este programa, Ángel Barbosa. No voy a ser tu arlequín, tampoco te emociones demasiado, por favor, que para eso tenemos a nuestro Menonita que va a los casinos muy feliz y contento a sacarlo del pan de cada día. Vendo quesos, vendo drogas. ¿Qué tal, Kargen? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vientos, vientos. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya listo para mañana? ¿Ya el 24 de diciembre? ¿Ya listos para la cena de Navidad? ¿Ya tienes algo para la cena? ¿Algo preparado? Tengo un pavito. Sazonado con cervezas. ¡Salud! Exacto. Un saludo a todos ustedes, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos al Fotograma. Oye, pues vámonos con música, ¿no? De entrada vamos con esto. Se llama Solo para ti, lo canta el grupo Camila, y es parte del soundtrack de Cansada de besar sapos. Si no la han visto, bueno, véanla, es una excelente película, dirigida por un cubano, precisamente. En tierras mexicanas. Exacto. Así que vámonos con Camila. Vámonos, ahorita regresamos, estás en El Fotograma, 8 de la noche con 4 minutos. Todo lo que pedía, lo que mi alma vacía quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti. Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía. y hoy te puso ante mí. Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Estamos de vuelta con esto que se llama El Fotograma. Son las 8 de la noche con 7 minutos en la Ciudad de México. Si vienes en el tráfico, sería bueno acá ponerte a bailar con el baile del Santa Claus, que es lo que nos está fondeando, del grupo Exterminador. Déjame saludar a Mario César, que está en los controles. A ver, saluda, mi rey. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y un gusto nuevamente estar en este viernes. Y eso. Prósperos a la noche. ¿Verdad? Ya mañana, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer con tu familia? Yo estoy esperando ya sea pavo o pierna mañana, aún no lo sé. Y bueno, ya estar con todos los preparativos, regalos y toda la fiesta, ¿no? Ya hay que estar en ambiente. Eso es todo. Pues bueno, parte esencial de este programa, el querido Mario César, que aquí está en los controles. Y bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con esto del programa, que tenemos muchas, muchas cosas el día de hoy. Tenemos un programa lleno de cosas. Y bueno, a ver, cuéntame, mi querido Ángel. Tenemos... Bueno, ayer precisamente se estrenó una película que muchos ya daban por muerta. Esta ya es la cuarta entrega de Misión Imposible 4, Protocolo Fantasma, protagonizada precisamente por... bueno, nuevamente la... Se me fue el nombre, perdón. Es que ando pensando qué voy a hacer mañana, no se preocupen. Por Tom Cruise. Esta entrega ya se va más a una conspiración que hacen en contra de su grupo. Es una bomba que explota en Cambridge y la gente del IMF es inculpado precisamente por este ataque terrorista, y todo su grupo tiene que demostrar su inocencia, porque aparte se va a activar una bomba nuclear que va a desatar una guerra nuclear mundial. Entonces es una buena historia para ver este fin de semana, ¿no es así? Wow, pues sí. Digo, la verdad es que yo vi los avances. Sinceramente, el tráiler está increíble, está claro. Impresionante. Vuela por los edificios, cae, hay explosiones, está llena de efectos. Como dato curioso, perdón que te interrumpa, la escena donde Tom Cruise está brincando de un edificio a otro, perdón, de una ventana a otra en un edificio, se filmó en Dubái, allá en la India, en el edificio Burj Khalifa, se llama precisamente este edificio. Es el edificio más grande del mundo, con 813 metros de altura. En esta escena, Tom Cruise no necesitó dobles. Es justo lo que iba a decir, Tom no necesitó dobles. No necesitó dobles para hacer esta escena. Y pues bueno, obviamente le dieron todos los protocolos de seguridad más altos para poder hacer este brinco tan, tan desesperado y tan fuerte. Espeluznante. Sí, claro, porque la escena sí es realmente hasta arriba. No es de que filmaron en el segundo piso y le dieron el efecto de que se ve hasta lo alto. No, realmente filmaron hasta el último piso del edificio para hacer esa escena. Entonces va a ser una buena propuesta. Y pues bueno, A ver. Una buena recomendación para ver este fin de semana. Salgo pues para sí. El 25, ¿no? Al 25, precisamente. Oigan, disculpen, mis queridos reescuchas, esta voz acá medio aguarrientosa. Pero bueno, estuvimos ahí con una funcioncita de Diablos, Rayos y Centellas. Ya no los pude invitar porque, bueno, me salieron el sábado y domingo, entonces pues ya no pudimos invitarlos, pero bueno. Ese es el porqué de la voz de José José. Amigos, fue un placer estar con ustedes, no se preocupen. Vamos a ver qué otras cosas tenemos. Pues mira, tengo también esta que se llama Un Zoológico en Casa. Un Zoológico en Casa, claro. Que es una película, pues, digamos, familiar, clasificación A. Dura casi hora y media, viene de Estados Unidos. Los actores, pues, recomendadísimos. Sí, claro. Matt Damon, Scarlett Johansson, hermosa, Elle Fanning. ¿No? Esta película está basada en hechos reales, precisamente. Sí, fíjate, y aparte se ve como que está medio divertida, ¿no? Así como para que vayan a las salas. Y bueno, se supone que nos presenta esta historia una increíble y verdadera parte de la vida real. Y se habla de un padre soltero que necesita y que decide que su familia tenga un nuevo comienzo. Entonces, con él y sus hijos, se mudan a otro lugar y ahí construyen un zoológico. Uf. Imagínate que de repente venir caminando y la avestruz haga que charla. ¿No? Sí, en lugar de un gallo que te despierta va a ser el avestruz ahí. Yo conozco un gallo que canta en la madrugada, a las 12 de la noche canta. No, primero en la mañana miedo. Y luego en la noche. ¡Qué miedo! ¿Y si puedes dormir? Sí, claro. Yo puedo dormir a... O sea, tú como roca. A todo dar, sí. Sí, 5 minutos después de estar en la cama y ni quien te levante. Sí, yo no tengo problemas por dormir con ese gallo, ¿ah? ¿Quién te viera, mi hermano? ¿Quién te viera? Ok. Sí, la verdad, sí es una buena historia para divertirse en familia y sobre todo porque Matt Damon ya se está aventurando a hacer cosas no de acción, sino ya un poco más de drama, algo más familiar. Entonces, pues sí sería interesante ver su faceta de comediante en este caso. No, y aparte le cambiaron el look, ¿no? Bourne, de la supremacía Bourne, que estaba así medio pelón y ahora trae un peinado acá, un afro, más, ¿no? Ajá, una mata ya como que más formalona. El afro lacio. Sí. Irónicamente tienes razón. Ok. Bueno, a ver, otra película que se estrena el 25 de diciembre. Ojo, esta se estrena el domingo. El domingo, claro. El 25 de diciembre. Es Las Aventuras de Tintín, El Secreto del Unicornio. ¿Y quién la dirige? Nada más, ¿quién la dirige? Bueno. Steven Spielberg, uno de los mejores directores que ha dado este mundo. Uno de el los mejor, mejores. El mejor para ciencia ficción. El mejor director de ciencia ficción. Sí, claro. Bueno, lo recordamos mucho en Jurassic Park. Ahí sí no podemos decir que no hizo un excelente trabajo. Nada más y nada menos, ¿no? Bueno, claro. George Lucas como que le da también, ¿eh? Yo creo que George Lucas se casó mucho con Star Wars. Sí. Y fue como que su proyecto personal, su sueño hecho realidad, pero ya no lo sacas de ahí. Porque después vino la Guerra de los Clones, que fue una animación de Clone Wars, y después se hizo serie, entonces, pues sí. Bueno, sí, se metió mucho en Star Wars, creo. Uh-huh. Pero sí. Bueno, a ver, cuéntame, esta filmada en 3D, esta también se presenta en 3D. Sí, claro, esta película fue filmada con técnica Motion Picture, y se va a presentar también en 3D. Esta producción, basada en el popular cómic belga, marca el regreso del director Steven Spielberg, y presenta al actor James Bell, con Tintín, el intrépido y joven reportero cuya interesante búsqueda por una buena historia lo empuja a un mundo de grandes aventuras, enfrentándose al malvado Red Rackham. Ya para irnos a un corte rápido que aquí ya producción me está mandando, los actores son Daniel Craig, Jamie Bell y Simon Pegg, ¿no? Para que tengan aquí, es clasificación A, 107 minutos. Y recuerden, el 25 de diciembre. Ok, vámonos un corte, ahorita regresamos, estás en el fotograma, en la mejor, aquí nomás. No le cambies. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Cuando supe que en mi colonia había una banda de delincuentes, denuncié y los atraparon. Lo mejor de todo es que nadie, ni siquiera tú que me escuchas, me conoces. Nadie sabe quién fue. Pero es un héroe. Si sabes de un delito, denuncia al 01800-0085-400. Un México seguro para vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Expo Ámbar 2011, del 8 de diciembre al 8 de enero del 2012. Una gran oportunidad para apreciar la belleza del ámbar, la gema de México, y adquirirlos con la garantía de los mejores artesanos chiapanecos. Ahora en la Plaza Loreto de la Ciudad de México. Te esperamos. Invitan Instituto Casa Chiapas y Gobierno del Estado. En todo lugar y rincón del país, justo cuando México los necesita, están listos para el llamado como cada 3 años. Su misión, capacitar a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla para recibir, contar y registrar los votos. Ellos son los capacitadores asistentes electorales. Tú puedes ser uno de ellos. Regístrate antes del 17 de enero. Consulta los requisitos en ife.org.mx o llama a IFETEL. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para que ahora viajes más seguro y llegues en menos tiempo a tu destino. Para que estés más cerca de los tuyos. Y también para que tu negocio crezca, hemos construido o remodelado más y mejores carreteras que en cualquier otro sexenio. Eso es vivir mejor. Quinto año de gobierno. Gobierno federal. Esta Navidad celebra con los 156 millones de Melate, Revancha y Revanchita. ¿Has visto más de 1,000 figuras en un solo nacimiento? Este domingo 25 de diciembre realizaremos el sorteo de Melate, Revancha y Revanchita en el Estadio Azteca, en el nacimiento más grande del mundo. Ya viene Mi Pro Gol, la nueva quiniela en la que tú decides con quién ganar. Con pronósticos, juégatela con México. En diciembre, enero y febrero, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz aplica el programa de pago anual anticipado en los diferentes organismos operadores de agua del norte, centro y sur del territorio veracruzano. Los usuarios en general obtienen un 10% de descuento y los jubilados y pensionados 50% de descuento. Para mayor información, acuda al sistema de agua de su localidad o llame al 01800-277-2782. CAE, Comisión del Agua del Estado de Veracruz. Adelante, Estado próspero. Gobierno de Veracruz. Hola, soy Santiago Krill. Es tiempo de paz y unidad. Es tiempo para compartir con la familia y vivir los valores más entrañables que nos hermanan. Debemos aprovechar esta época para buscar la reconciliación y la armonía entre nosotros. Mi familia y yo les deseamos una feliz Navidad y un 2012 lleno de amor y prosperidad. Santiago Krill, México adelante. Propaganda dirigida a miembros del Partido Acción Nacional. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. 8 de la noche con 22 minutos tiempo del centro de México. Y bueno, a ver. Pueden estar en contacto con nosotros. Tenemos un Twitter y tenemos un Facebook. El Twitter es @elfotograma. @elfotograma. El Facebook es facebook.com/elfotograma. Ahí nos pueden comentar cualquier cosa que ustedes deseen. Y precisamente hablando de eso, vamos con algo muy interesante. Una sección nueva en este programa. Es lo que les iba a decir. Precisamente por eso, el día de hoy tenemos algo que se llama el duelo, ¿ok? Aquí yo tengo una propuesta, de música, que la neta se me hace un poco interesante porque no lo escuchamos normalmente. Escuchen, esta es la propuesta de Cargen. Para todos los amantes de Star Wars, me deben de estar refrescando ahorita hasta el 10 de mayo. Pero si más interesante, la marcha imperial en cumbia, ¿por qué no? ¿Por qué no, verdad? La marcha imperial en cumbia, esa es con la que yo peleo. Carguen pelea con la marcha imperial de cumbia. Ahora, Angelito, aquí mi compañero, tiene otra propuesta. Yo sé que le voy a ganar. Ay, yo sé que le voy a ganar. Iluso, inocente, no, paloma, que no, te dejas engañar con cosas. A ver, cosa. Mira, aquí Mario. Bueno, yo propuse la de Quiero que me quieras, de Rudo y Cursi. Ahí está, pues @elfotograma o www.facebook.com/elfotograma. Ahí es donde pueden votar por la canción que más les ha gustado y al final del programa pondremos la ganadora de estas dos canciones. Okay. Así que, entonces, ¿ustedes tienen la mejor decisión? Estimado público, yo les puedo decir que la mía es la mejor, se llama Patricio Cobarde. Yo puedo decir que mi compañero es un mentiroso, obviamente todos conocen Quiero que me quieras. Pues sí, precisamente sí, por eso. Ya está bien conocida tu canción, mejor escuchen la mía. Es más popular la de Quiero que me quieras. Bueno, también pueden contactarnos a través de www.lamejor560.com. Entra también al blog y ahí pueden hacernos también su voto para que programemos la canción que más les haya gustado de estas dos propuestas. Estimado público, lucharán dos de tres caídas. No tienes voz de cronista de la Arena México. No, es que vine un poco con unas aguardientosas manos. Sí, borracho no queremos. No, es cierto. No, ¿cómo creen? No, todo tranquilo. Ok, pues vamos con más cine. Prueba de Amor se estrena también este fin de semana. Clasificación C. Cuidado con eso. Exactamente. No vayan a llevar a los niños porque no los van a dejar entrar. Bueno, bajo la responsabilidad de los padres, ¿no? No, de hecho ya RTC es muy estricto con películas C y D. Bueno, D. Sí, claro. yo sí les hago esta recomendación porque me ha tocado ver casos que llevan a los chicos, a jóvenes menores de 18 años, a una clasificación C, y obviamente por regla no pueden entrar. Entonces, los chicos, por muy amables que estén en el cine, realmente es por ley que no entren. Entonces, no se pongan en el plan de sí entra porque soy Juan León Cruz Ledesma de la Garza. O sea, por favor, tengan mucha consideración en este tipo de clasificaciones. Ok. El director es Reynaud Orlemans. ¿Orlemans? ¡Adiós! ¡Adiósito! Y bueno, a ver. Stijn y Carmen lo tienen todo. Son jóvenes exitosos y sanos. Tienen una vida perfecta en Ámsterdam. Su mundo colapsa cuando Carmen es diagnosticada con cáncer de mama. En el intento de luchar contra él. Se fue la pantalla. Nos hizo la broma. por quimioterapia, radiación, vómito y todos los malestares que conlleva el tratamiento. Stijin, por su parte, su esposo tiene problemas para lidiar con la situación y comienza a vivir una segunda vida. ¡Auch! ¡Ay, ay, ay! ¡Auch! Durante el día se dedica a apoyar y a cuidar a Carmen, pero por las noches sale, bebe, le pone nombre al niño y para él solo es sexo. Hasta que conoce a Ross, quien pondrá en riesgo el lazo tan fuerte que siempre lo ha unido con Carmen. ¡Ay! ¿Sabes? Es muy parecida la historia, salvo que en este caso hay esposa, de la película que dimos la semana pasada. ¿Te acuerdas? La de Shame. De aquel personaje que está aburrido de su vida y por las noches busca sexo por placer nada más. Hasta que se encuentra con una... con la horna de su zapato. Y bueno. Aspecto. Ok, a ver, tú dame la siguiente. Bueno, la siguiente, esta fue una película ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en este 2011 precisamente. Algo no muy agraciado que haya llegado hasta ahorita, pero bueno. La película se llama En un Mundo Mejor, en inglés se llama Heaven. Es una película dramática, la clasificación todavía no la tienen disponible, pero yo creo que no ha de ser clasificación C, sino ya hubieran puesto ese aspecto. Pero bueno, la película se basa en Elías, que es un adolescente y vive con su madre en Dinamarca. Su padre trabaja en una misión humanitaria en África, por lo que se encuentra lejos de su familia. La solitaria vida de Elías da un inquietante giro cuando conoce a Christian, un chico que vive con su padre, con su padre viudo, dado que su madre ha muerto de cáncer. Ah, mira, hablando de cáncer. Sí, ¿eh? Christian enfoca su tristeza y frustración a través de la violencia, lo cual atrae al confundido Elías. Pronto ambos harán algo terrible que pondrá en peligro a sus respectivas familias. Una historia bastante interesante, una trama bastante interesante. No dudo bajo esta sinopsis porque ganó la mejor película extranjera, el Oscar. Entonces, okay. Esta la dirige Susanne Bier y los actores son Michael Pressbrandt, Will Jensen y Marcus Reichardt, ¿no? La película dura 2 horas, para que tengan en cuenta el tiempo que vayan a estar ahí en la película. Y bueno, les recomiendo que busquen la cartelera en... No dura 2 horas, dura 1 hora y 59 minutos. Ah, bueno. Bueno, más los trailers y los comerciales que te pasan en el cine, pues yo creo que sí, un poquito más. Cállese, no me interrumpa. Bueno, adelante, señor. No se preocupe. Yo sí, yo creo que tendrían en cuenta esto, ¿no? Ok, pues mira, son las 8 de la noche con 29 minutos. Estás escuchando La Mejor, aquí nomás. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Mi nombre es Cargen. Mi nombre es Ángel. Y pues ahorita regresamos. Claro, Mario, por favor. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. XEOC, la mejor, 560 AM, 5000 watts, Ciudad de México. Haz que esta Navidad sea pura felicidad. La mejor, 560 AM, un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. A favor de que no haya más secuestros. A favor. A favor de que el gobierno nos ayude para encontrar nuestro primer empleo. A favor. A favor de que los derechos humanos de todos sean respetados. A favor. A favor de que los migrantes estemos protegidos. A favor. A favor de que haya prepa para todos. A favor. A favor de que se combata la trata de personas. A favor. En el Senado aprobamos leyes que benefician a todos los mexicanos. Cámara de Senadores, 61ª Legislatura. Acuerdos que transforman a México. Le regalo el kilo de frijol y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de elector y se la doy después de las elecciones. Recoger en cualquier momento credenciales de elector es un delito. Denuncie en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la cual trabaja para que nadie te obligue a votar por alguien que no quieres. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gob.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE. En nuestras manos está decidir si somos dueños y constructores de nuestro destino. Construyamos un México juntos, un país para todos, con honestidad, con crecimiento, con paz, con educación, con dignidad, con amor, con justicia para todos. El cambio verdadero está por venir. Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Unidos es posible. PRD. Cuando supe que en mi colonia había una banda de delincuentes, denuncié y los atraparon. Lo mejor de todo es que nadie, ni siquiera tú que me escuchas, me conoces. Nadie sabe quién fue, pero es un héroe. Si sabes de un delito, denuncia al 01800-0085-400. Un México seguro para vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en El Fotograma. Continuamos. Anoche yo me encontré una chica de cutis blanco. Luego me enamoré de esa reina de Polanco. Fui flechado por Cupido. Con esa torta dicha escondido. Tenía la piel perfecta como pompa de princesa. Eso sí que no lo encuentras ni aquí ni en la Condesa. Con esa ropa tan fina, ojalá que fuera mi concubina. Ay, reina de Polanco, cuando me vas a querer, yo te podría dar todo, incluyendo mi poder, toditos mis sembradíos. Que las chicas del Regina no saben lo que es una plancha y mucho menos una cocina. Yo les enseñaré los pasos. Si no les meto unos balazos. Ay, reina de Polanco, cuando me vas a querer, yo te podría dar todo. Muy bien, 8 de la noche con 35 minutos en la Ciudad de México. Y ahorita vamos a una sección nuevecita. Siga votando, por Facebook y por Twitter. Claro, facebook.com/elfotograma. @elfotograma el Twitter. Y pues va a ganar Patricio Cobarde, según sé. Ay, ok, ingenuo. ¿Qué nos tienes de nuevo? Mira, una seccioncita nueva que se llama la recomendación de la semana. Si quieres estar este fin de semana en tu cama, que es 24, 25 de diciembre... y todo este rollo, y quieres, pues, agarrar una película y rentarla. Pasártela bien en tu casa, en tu casa. Claro, rentar no una salir, película no... estar a gusto en tus aposentos, sería buena idea. Exacto. Hay unos sitios de internet que te rentan películas, ¿no? Ya, por una cantidad mensual, puedes ver las películas las veces que quieras. Y las que tú quieras. Y fíjate, el promedio de calificaciones de esta película, de 6,591 personas, tiene 3.9 estrellas de 5. Casi 4. De 4 de 5. Entonces, le fue muy bien, le ha ido muy bien. Sí, una muy buena recomendación. Y la película en esta ocasión es mexicana. Uh-huh. Dura 98 minutos. Hora y media, hora... Un poquito más. Hora 38 minutos. Exactamente. Uh-huh. Y se llama Te presento a Laura. Una película protagonizada por Marta Higareda. Bueno. Y Bruno. Y Kuno Becker. El reparto está 2-3, ¿eh? Marta Higareda, Kuno Becker, nuestra gloria del cine mexicano nuevo, Adriana Barraza. Mi actor preferido en estos tiempos, Joaquín Cosío. Joaquín Cosío, yo amo ese actor, amo ese actor. A mí me cae muy bien. Su trabajo es increíble. Sí, desde que lo vi en El Infierno. ¿Qué pasó, Cosí? ¿Cómo estás? Cochiloco, no. Matando Cabos, que Matando es Cabos, la canción. Claro, El Mascarita, claro. La canción que acabamos de escuchar, La Reina de Polanco. Precisamente de esa película. Por esos dos hombres. Entonces, vamos a... Aquí participa la hija de Derbez, Aislinn Derbez, precisamente. Hablando de alguien que está ahí. Muy metido en el medio. Dirigida por Fer Noriega. Y miren, Laura es una chica de 23 años y está sola, completamente sola. Y bueno, sus problemas se vuelven más grandes cuando se entera, ¿qué crees? ¿Qué? Que el 30 de abril se va a morir. ¿El 30 de abril? ¿El día del niño? ¿Se le ocurre ese día? Pues no sé, ahí empieza el mes y el 30 de abril se va a morir. No, qué bonito día. Entonces imagínate la situación deprimente, difícil que tiene y todo este rollo. Entonces no va a tener opción más que aprovechar el tiempo y hacer las cosas que tiene que hacer antes de morirse. Entonces esta chica se une con un grupo de optimistas y todo el rollo y trata de buscar así como un, ¿qué te diré?, un nuevo aire. Se encuentra con un actor, salva al actor y todo. Y bueno, al final se vuelve en un rollo así de amor, ya sabes, ¿no? Romanticón. Romanticón, reumaticón, como le diría yo a mi mujer, reumaticón. Y bueno, la número uno será la de toda la lista, es una lista de 10 cosas que va a ser compartida con otra persona, pero pues ya sabrán por qué lo estoy diciendo. Y la número uno es salvar una vida y cuidarla. Y cuidarla. Ahí está. Marta Gareda, Juno Becker, Adriana Barraza, Joaquín Cosío, Silvia Navarro, Mónica Huarte, Armando Hernández, Paulina Gaitán, Aislinn Derbez y Fernando Becerril. Es el elenco, dirigida por Fer Noriega. Esa es la recomendación de la semana. Y ojo, esta película fue producida totalmente por Marta Higareda. Tardó 3 años para hacer el guión también. Entonces es una buena propuesta de esta chica que está empezando en el medio como productora. Entonces, sí, no, porque en el medio tiene mucho tiempo. Sí, en el medio tiene mucho tiempo. Pero como productora es un buen debut. Okay. Te presento a Laura. Muy bien. Uh-huh. Y bueno, esa es la recomendación de la semana. Y ahora vamos con algo de historia. ¿Tú sabes por qué se llama Oscar, el premio Oscar? ¿Verdad? A ver, producción, ¿saben por qué? No, fíjate, siempre nada más le mencionamos los Oscar, el premio Oscar, pero nunca nos hemos preguntado el por qué se llama Oscar. ¿Y por qué no Pedro, Juanito, X, no? Sí, Oye. Imagínate, y le entregamos a and the Pedrito goes to, ¿no? O and the Pablito goes to, ¿no? Imagínate. No, sí está. Estaría muy, muy cura, ¿no? Sí. Que por cierto, los invitamos a ver la premiación del Oscar el 24 de enero. Ya, vayan apartando su fecha. Es domingo. Sí, todos los premios siempre han sido en domingo, entonces. Siempre en domingo, ¿no? Ay, ay, qué original, ¿no? Pues déjalos, ellos eligieron el día. Bueno, es la entrega número 84 y se llama Oscar porque el diseñador, que es Cedric Gibbons, que es un escenógrafo, en 1928 le enseñó el boceto a la bibliotecaria de la academia, Margaret Herrick. Y ella dice, ¡ay, se parece a mi tío Oscar! Y ya, desde ese día, yo te bautizo con el nombre de Oscar. ¿Y ya? ¿Desde ahí? Desde ahí ya se quedó bautizado como el Oscar. Con algo tan sencillo. Sí, no, claro. No es como que pensar tanto tiempo y le vamos a llamar así, así, ¿tú qué pensaste? ¿No? Ya, de ahí dijo, se llamará Oscar y Oscar se llamó. Fíjate, qué cosas no tan sencillas. Y otra pregunta, a lo mejor podría quedar para la próxima semana. ¿Quién es el modelo? Yo he escuchado por ahí que el modelo es un mexicano. No sé si sea verdad o mentira, pero ¿quién fue el modelo para la estatuilla? Bueno, más bien, no para la próxima semana. En el siguiente corte yo te voy a decir quién es. Ojo, yo te voy a decir quién perfecto. Es. O ahí en Twitter que nos mencionen a ver qué ellos quién piensan. Sí, ¿verdad? Sí, claro. ¿No? Sí, ahí en Twitter o en Face que Facebook, nos digan. Ajá, que a quién ver. Piensan. Pero sí fue un mexicano. Sí, es un mexicano, pero, hecho y derecho. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Si los radioescuchas saben, pues que nos contesten. Hizo muy buenas películas hace tiempo también. Sí, definitivamente. No, bueno, ni pues, se diga. Ahí chequen, arroba el fotograma o www.facebook.com / el fotograma, o también en el blog de la página www.lamejor560.com. Si sí, alguien nos diga, escuchar en vivo. ¿Quién creen que es este mexicano al que nos referimos? No, está chido que ahí se arme la polémica y... No, yo digo que es Pepito. No, Pepito no es. No, Pablito. Pablito Ruiz, ¿no? Ese ni es mexicano, menso. No, pero bueno, olvídalo. Bueno, pues entonces que nos digan, ¿no? Sí, por supuesto, a ver que si ellos saben la respuesta correcta o quién se imaginan que posó. Mucha gente a lo mejor no sabía ni que era mexicano, fíjate. Sí, también. Uh-huh. Oye, ¿también? Y también, ¿por qué no? Que vote la gente. También hay otra forma de que voten, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cuál es? A ver, dinos. Tenemos el Facebook. Facebook, Twitter, y aparte tenemos otra forma para que la gente vote. Ah, ok, tenemos los teléfonos 3547-3728, 3547-3729, 3547-3730 y 3547-4600. Ahí para que nos llamen y nos digan que por qué canción votan, quién creen que es este personaje que no les voy a decir, que ya se me iba a salir, pero no les voy a decir quién es, ahí que nos digan, ¿no? Claro, claro que sí. Tenemos esas vías para que nos puedan comunicar su respuesta. Ok, perfectísimo. Pues no sé cómo andamos de tiempo, mi querido producción. No, pues es que, ¿sabes qué? Yo creo que voy a ganarte, yo te voy a ganar. Ay, ingenuo. Desde que empezamos el programa estás pensando eso. Ingenuamente crees que me vas a ganar, pero bueno, hay que darle la oportunidad a personas que pues apenas están entendiendo lo de los duelos. No, voy a ganar. Fíjate, te voy a contar otra cosa. El 16 de mayo de 1929 fue la primera entrega de los Óscares. Ya desde 1929, imagínate, Desde entonces se convierte ya en una cita anual para los amantes del cine y la academia y la alfombra roja y que esta trae un vestido que se le ve la no sé qué y esta trae unos tacones que ya se rompieron y... ¿Ya viste qué grandote está Abigail? Ok, nada más un dato interesante. Los premios, es decir, los nombramientos de los ganadores se dio el 16 de mayo de 1929. Pero la entrega realmente, ya la ceremonia, se hizo el 1 de agosto de ese mismo año. 3 meses después de que se dieran a conocer los nombres de los ganadores. Ya la incertidumbre, obviamente, en la entrega no fue tanta como conocerlos en el mismo momento. Pero, pues bueno. Que de hecho si entras a la página oscar.com, oscar.com, qué sangroma, ahí puedes tú hacer tu quiniela y votar por los actores, por quién crees que va a ganar. Pero entramos en una discusión como la que teníamos el programa pasado de, híjole, es que no he visto los cortos del mejor corto. No he visto todas las películas extranjeras porque no las han traído a México. ¿Y cómo voy a poder dar un voto cuando ni siquiera sé qué es lo que voy a votar? Claro, ahí se fomenta el búscala en internet, búscala en internet. Desgraciadamente se da mucho eso de la piratería por internet, pero pues bueno, mira, esperemos que... Yo he visto muchas películas antes de que las estrenen, mi rey. Desgraciadamente. Aquí en México, ¿ah? Sí, aquí sí. En México es muy común que ya vas al cine y el que está atrás ya te la está comentando a un costado que ya la vio, ¿no? Y fuiste el día del estreno. Sí, sí, no, claro, no, no. No es... Pero eso muy mal. Sí, muy mal la piratería, Sí, por supuesto, porque desafortunadamente por esas situaciones no nos llega más cine a México o el cine mexicano también está estancado, fíjate. Mira, cosa curiosa, en España se estrenan una semana antes las películas, siendo que tienen que brincar el charco, cuando nosotros las estrenamos después que ellos y estamos a un lado de Hollywood. Entonces, gracias a la piratería que se está dando en el país. Sí, no digan no a la piratería, porque es algo, una cosita bien mala. Vámonos un corte, ahorita regresamos a las 8 de la noche con 45 minutos, tiempo del centro. Ya regresamos. Pensando, ¿quién es el mexicano? Es más, tienen para votar de aquí a que termine el corte, porque cierran los votos ahorita. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Algunos piensan que en el IFE solo organizamos elecciones cada 3 años para diputados federales y cada 6 para senadores y presidente. Pero siempre trabajamos para que tengas tu IFE. Con programas de educación cívica fomentamos la participación ciudadana y conforme a la ley, administramos los mensajes de los partidos y autoridades electorales. Todo para impulsar la vida democrática del país. Somos un organismo público autónomo de ciudadanos para ciudadanos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Si eres médico, en Chiapas hay trabajo para ti. En los últimos años, el Estado ha incrementado su infraestructura hospitalaria, así como los servicios de salud a la población, logrando importantes avances en la disminución de enfermedades. Te invitamos a ser parte de nuestro equipo. Necesitamos cirujanos, gineco-obstetras, pediatras, internistas y anestesiólogos. Mayores informes al 961-61-892-50, extensión 44154 y 44155. Instituto de Salud, Gobierno de Chiapas. Cuando decides mejorar lo que está a tu alrededor, inspiras la participación de los demás. Date cuenta. Cada vez que te involucras en los asuntos de tu comunidad, ayudas a tener un mejor entorno. Vivir en democracia no está en manos de una sola persona o de una institución. Es un trabajo que nos toca a todos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. Señoras y señores, esta es la canción perdedora de la noche. Esta fue la canción que perdió esta noche, señoras y señores. La pusimos nomás como premio de consolación. Por favor, cabina, ya, fue suficiente. Gracias. Sin comentarios. No, pues, ¿qué puedes decir? Lo único que puedo decir es felicidades por su triunfo. Gracias. Gente de Twitter, gracias, yo no compro votos. Yo no condiciono el voto, pero pues es que la verdad la otra ya está muy escuchada ya. Esta canción es buena, ¿no? Aparte, se van a reír un poquito, ¿eh? No crean que no. Se van a reír un poquito. Espero que los fanáticos de Star Wars no se ofendan tanto. La verdad es una propuesta bastante interesante. La verdad es que sí tengo un poquito de miedo de salir, ¿eh? Que aquí afuera de la estación estén así. No te voy a salir Darth Vader, ¿no? Y te quiero matar. No, deja eso. Los geeks o los fans de Star Wars no vayan a tirarme huevos, globos con agua... O algo peor, ¿no? Abuelitas así, con todo el andadero. No, bueno, felicidades, Carguen, ganaste. Gracias. Sí. Ahora, yo les dije, antes del corte, que les iba a decir quién es el modelo de la estatuilla del Oscar. Que le hubieran puesto el nombre de este brother, ¿no? Yo creo que para una entrega mundial... Pues ya... Mira, está la Diana Cazadora, ¿no? Sí, por supuesto. Pero yo pienso que la persona que hizo la... que es el modelo... Sí, pudo sí haber sido el mismo... Sí amerita el nombre. Ah, claro. Bueno, sí. Bueno. A ver, es hijo de un inmigrante español y una india Kickapoo. ¿Ok? Uh-huh. Fue actor, director y productor de cine mexicano. Le llamaban el indio. Ya. No, creo que la gente todavía sepa quién es. Ya. Pero bueno, continúa. Yo digo okay. Que ya, pero bueno. Siendo muy joven, participó en la rebelión de la Huertista, con grado de teniente coronel. O sea, chécate, ¿eh? Sí tenía acá como que caché dentro dónde, de la... ¿Hasta dónde llegó? De ese rollo. Por insurrección fracasada, es detenido y conducido a prisión, de la cual se fuga y abandona el país. O sea, imagínense, lo meten al bote... Y que se les escapa. Eso no pasa en México, ¿eh? Ah, no, nunca has escuchado que alguien se escape de la cárcel. Jamás. Difícilmente, ¿eh? Jamás. Difícilmente. Por cierto, saludos a Guzmán Loera. Ay. Se les escapan. Bueno, llega a Los Ángeles y entonces empieza de lavaplatos. Que para el próximo fin de año, les voy a traer una historia de cómo empiezan los actores. Brad Pitt, ¿a qué se dedicaba antes de ser actor? Eso está muy interesante, porque fíjate que regularmente decimos, no, pues llegó y muy bonito, estudió a lo mejor arte. Actuación, y se fue contratado para la película, ¿no? ¿Quién sabe? A ver. Bueno, es lo que yo pienso. Dice que Pedro Infante era lechero, repartidor de leche. Y ahora es cantante, es actor. Era, porque ya... Bueno, muchos dicen que Pedro aún vive, es como Elvis, ¿no? La neta, es algo que... La verdad es que quién sabe. Pero bueno, fíjate, ¿eh? Huye a los Estados Unidos y empieza como ayudante de imprenta, lavaplatos, camarero y albañil. Y como albañil, empieza a construir cosas ahí por Hollywood y todo este rollo. Y por fin entra al cine como extra y como doble. ¿Cómo ves? No, pues una historia bastante... Bueno, con muchas vertientes, muy versátil en cuanto a sus trabajos. Es toda una joya. Ahora, ¿cómo es que este brother claro, llega a hacer la imagen? Porque dices, bueno, ok, hizo cine, llegó a Hollywood, medio accidentado, pero llegó. ¿Por qué fue? Este brother era amigo de Dolores del Río. Dolores del Río era la esposa de Cedric Gibbons, que es el creador del Oscar, ¿no? Y ella convence a su marido y convence... ¿Ya les decimos quién es? No, todavía no. Convence a este brother para que pose desnudo, o sea, ahí no, todo el cuadro y todo, con el traje de Adán, para que hagan lo que hoy se conoce como el Oscar. ¿Mm? La estatuilla mide 13.5 centímetros de alto y pesa 3.85 kilogramos. Sí está un poquito para su tamaño, yo creo que sí está un poco pesada. Pues algo, pero pues, sí. ¿Quién no quisiera ganarse uno, no? Pero con ese, pero hay que recordar aquí que, o sea, es el tamaño de la estatuilla, no era tampoco... No, no, el Tuntún, ¿eh? No era Tuntún el que... No. Sino el tamaño de la estatuilla, ¿no? Sí. Que quién no quisiera ganarse una. Yo soy actor, contrataciones, 35, 47, 37, 28, ¿no? Ok, entonces... Él posa para él y sostiene una espada de pie sobre el rollo de una película. Un carrete con cinco círculos, sí, que representa las cinco ramas originales de la academia, que es actores, directores, productores, técnicos y escritores. ¿Ok? Uh-huh. Ahora, Gibbons realizó bocetos en 1927 y dibujó sobre un mantel del Hotel Biltmore de Los Ángeles. Y ahí los miembros de la Academia de Ciencias Cinematográficas decidieron crear el premio para impulsar la calidad de la industria del cine. ¿Mm? Por si usted no lo sabía. Aunque usted no lo crea. Entonces, a ver, ¿quién fue? ¿Ya saben quién fue o todavía no? Ya hay que decir quién fue. ¿Ya? Ya. Yo digo ¿Ya que ustedes bueno, creen con que ya? Con el sobrenombre que diste hace un momento, yo creo que ya muchos le identificaron. Bueno, ok, ya, me convencieron. Estamos hablando nada más y nada menos que de Emilio el Indio Fernández. Pueden verlo en el cine mexicano, en peliculitas por aquí, peliculitas por allá. Pueden verlo en este canal de películas mexicanas de cable, blanco y negro y todo este rollo. Ahí pueden ver quién era Emilio el Indio Fernández. Que fue un mexicanito, pues, un orgullo mexicano que estuvo ahí en Los Ángeles y que fue el que posó para que se hiciera esta estatuilla del Oscar, ¿no? ¿Y cómo luchó para llegar hasta allá? Pasó desde lavaplatos, albañil, hasta llegar a ser la estatuilla representativa de los premios más importantes a nivel mundial el cine. Pues miren, recibimos sus comentarios a @elfotograma en Twitter o el Facebook. /elfotograma. Ok. O también pueden hacerlo vía telefónica más adelante en el siguiente programa, que es 3547-3728. O por la página de internet www.lamejor560.com y nos pueden escribir en el blog. Oye, también, por último, antes de despedirnos, tú fuiste a Santa Fe, ¿no? Sí, claro. Ya van a remodelar completamente el cine que está en ese lugar, que es Cinemex Santa Fe. Tiene 23 salas en este momento. Y van a inaugurarlo el 25 de diciembre. Ah, el 25 de diciembre se ya termina la inauguración de este lugar. Tiene 8 salas. No, la remodelación, güey. Termina la remodelación. La remodelación ya está. Ay, Dios. ¿Por qué no eres un locutor normal? Ándale, ¿no? Pues. Entonces, ya para los que quieran ir al cine a ver Tintín el 25 de diciembre en la sala de Santa Fe, ¿no? Claro, y tiene 8 salas platino para que puedan disfrutar del séptimo arte con la mejor comodidad posible. Ok. Pues bueno, nos despedimos. Ángel Omar. Kargenenk. Nos escuchamos la próxima semana en esto que se llama El Fotograma. Y nos vamos con esto que se llama Patricio Cobarde. Espero que no me avienten huevos, por favor. Saliendo en mi auto, ¿no? Y sean felices, bailen. Yo traigo una campaña. La próxima semana les cuento. Feliz Navidad a todos. Mañana espero que se la pasen muy bien en su cena del 24. Ok, celebren bien. Pero si toma, no maneje, ¿vale? Vale. Vale. Nos vemos la próxima semana, señores. Esto se llamó El Fotograma. Aquí en La Mejor, 560 de AM. Aquí nada más. Por hoy ha sido todo. Esto fue El Fotograma. Lo mejor del cine en La Mejor 560 AM. Aquí nomás. Cuando supe que en mi colonia había una banda de delincuentes, denuncié y los atraparon. Lo mejor de todo es que nadie, ni siquiera tú que me escuchas, me conoces. Nadie sabe quién fue, pero es un héroe. Si sabes de un delito, denuncia al 01800-0085-400. Un México seguro para vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. XEOC, La Mejor, 560 AM, 5000 watts. Transmitiendo desde Avenida Chapultepec, número 4.